la voluntad sostenida y el esfuerzo que encabezando el gobierno estatal desde el Ejecutivo tuvo a bien el señor gobernador Rodrigo Medina de la Cruz en enviar a ustedes como Congreso del Estado una iniciativa de ley. Queremos dar reconocimiento al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Recibirá el reconocimiento el subsecretario de Salud, el doctor Francisco González Alanís. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor para mí, a nombre del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, estar presente en este momento. La sociedad civil hace un reconocimiento a los legisladores. Efectivamente es una ley que procede como iniciativa del Ejecutivo, pero una vez más queda claro que la salud nos une. Todo lo que esté en pro de la salud de los neoleoneses es prioridad del gobierno del licenciado Medina, y los actores, nosotros como parte del gobierno, la Secretaría de Salud, represento también al secretario, que es un impulsor de todas las acciones de prevención que contribuyan a mejorar el bienestar de todos los que habitamos este estado, pero sobre todo reconocer que es un trabajo conjunto, la sociedad civil activa, participativa, y los legisladores con la sensibilidad, teniendo como prioridad el bienestar, repito, de todos los que habitamos este estado, dieron como conclusión esta ley. Felicidades a todos, a nombre del gobierno del estado, a nombre de la Secretaría de Salud, también un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que en su actividad diaria promueven estas acciones.